Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo desde los estudios centrales de Radio Malva en la calle Barraca, ya de vuelta por tierras valencianas, después de un verano increíble por el norte, más fresquito, ya parece que llega fresquito por aquí, pues aquí estamos. Como todos los martes de 6 a 7 y reponemos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Bueno, ya por aquí vamos a tirar un poco de recortes de cosas que nos han pasado, algunas que hemos encontrado por el camino, pero la más interesante ha sido la última. La última, bueno, no sé si en el último capítulo de Díscola os quedasteis que estaba furgoneta y medio rota y tal y cual, pues en el último tiene final feliz y estamos aquí, la furgoneta está bien, el radiador estaba mal, y lo cambiamos y tuvimos que esperar en un pueblo fronterizo de esos que se suelen evitar, porque las fronteras suelen ser sitios que sea un sinónimo de problemas. Pues aquel era todo lo contrario, no sé, y luego escarbando no es el único, ¿no? Esa frontera en muchas épocas y en muchos sitios era más imaginaria que real. La raya, que lo llaman ellos, la raya que la cruzas, pero en realidad es una frontera que es una franja muy ancha de territorio que muchas veces son libres. Como escuchábamos en el anterior Díscola, la gente no tenía otra forma de ganarse la vida, entonces era todo el pueblo, salvo los cuatro ricos de las casas grandes, los demás todos vivían del extraperlo. Si me permites, Luis, hola, buenas tardes a todos los oyentes. Hay un relacionado con la raya, hay una película que se titula Arrayanos, una película de un director gallego que se llama Eloy Enciso, y la novedad es que acabo de, bueno, estuve en Galicia, como sabes, que estuvimos allí juntos. Me enteré en Galicia que está viviendo en el Cabañal. He contactado con él esta mañana y lo tendremos pronto en los micrófonos de Radio Malva. Mira qué maravilla, aquí al hilo de la noticia en Radio Malva no se nos escapa una, porque son zonas libres y parece que todos vivimos bajo una legalidad y inconcertados, en que no puedes salvarte, salir de esa ley que tanto oprime, y esta gente lo ha hecho durante generaciones y generaciones, que todo el pueblo. En la época del racionamiento, pues no había más remedio que hacerlo, y allí no faltaba ni el café, ni el grano, ni la harina en esos pueblos, y lo hacían todos, desde el más pequeñito, desde niños hasta el más anciano, salvo los cuatro ricos que no necesitaban, los demás no necesitaban, y era un trabajo como tantos otros, un transporte de mercancías, eludiendo la ley y los impuestos. Y bueno, pues allí nos quedamos intentando arreglar la furgoneta, y claro, esa gente pues te ve allí con la furgoneta aparcada esperando que llegue, que no sé qué, y nos trataron de maravilla, o sea, una gente encantadora, mecánico, y bueno, Kiki, que también nos acogió en su casa, escuchamos unos pedacitos suyos la semana pasada y escucharemos más porque te cuenta buenas historias. Yo no sé dónde empieza la realidad y la ficción, pero daba un montón de esperanza, porque contaba que se habían montado, habían tenido problemas, pues como suele haber, en problemas de drogas, de jóvenes, y un chaval había muerto, y ella contaba que se habían organizado entre los chavales y eran una red que se comunicaban habitualmente y que intentaban protegerse unos a otros, cuidarse unos a otros y cuidar el entorno también, pero a todos los niveles. O sea, contaban que estaba todo el pueblo controlado, que allí se conocían y bueno, yo no sé dónde empezaba la realidad y dónde la ficción, pero que era una utopía realizable y que era una esperanza en los jóvenes rurales, ¿no? Que nos, aquí parece que está todo perdido, ¿no? Con tanto marcianito y tantas cositas y tanto tamagotchi, pero los chavales jóvenes del campo, si se organizan un poco y crean sus propias redes y leyes. Estamos hablando de qué pueblo, Luis. Se dice el pecador, pero no el pecador, porque que la misión es intencionada. Sí, sí, no, porque el pueblo era muy, muy, muy curioso. Lo que según te iban pasando los días, pues te iba, mira, pues ese tal, pues ese cual. Y pues todos ellos y sus familias se habían dedicado al contrabando de mercancías con Portugal. Y luego, pues buscando más, no eran los únicos. En toda esa franja que va desde Galicia hasta Huelva, hay muchísimos pueblos y pues ahí siguen, pues en ese pueblo. Luego también está el papel de las fuerzas del orden en todo esto. Pues bueno, pues en las fuerzas del orden, pues allí había un cuartel de la Guardia Civil y una antigua aduana que ahora era cuartel de la Policía Nacional. Pero bueno, en el mismo cuartel de la Policía Nacional estaba el puticlub. Y las putas eran respetadas y se cuidaban y no sé, así lo tenían cerca, no sé, eran cosas muy extrañas a todos los niveles. También el facherío era patente, pero como suele decir, como en Castilla y León, como en toda la península. Pero sin embargo, veías otras redes que, bueno, pues se comunicaban, ciertamente se comunicaban. Tocaban el pito desde un lugar y contestaba a alguien a la otra punta del pueblo y no sé. Eran cosas muy extrañas las que ocurren en sitios donde la ley no lo oprime todo. Y bueno, eso fue ya el capítulo de allí, salimos pitando. También tenemos otra historia porque paramos en Molina de Aragón, no, pero ya la contaremos en próximos discos. Molina de Aragón ahí perdido en la frontera entre, en realidad es Molina de Aragón, pero es Guadalajara, en la frontera de Castilla-La Mancha. Nos hicimos ahí de Castilla, si es ancha, pues todo lo ancho que podía ser. Pasamos por Torrelavega, nos dio tiempo a quedarnos allí a los festejos estos que están haciendo estos días, que veremos a ver cómo acaban. Y bueno, pues igual que remontamos el Miño hacia arriba, pues bajamos continuamos el Duero hasta aquí y bien, toda la furgoneta no se volvió a calentar y de maravilla. Y bueno, por el tintero decíamos que nos habíamos dejado el otro día la entrevista a Tatán, estuvo increíble, pero estaba tan increíble que es que no había manera de meter un poquito de música por ningún lado. Entonces hoy vamos a poner alguna cancioncilla de Tatán que nos regaló un CD y que está guapísimo. El CD entero, Chapeu se llama el CD y la canción Chapeu también. Eu teño un chapeu cheo de buratos. Os rayos de sol desfanse ganacos polas beiras rúas deixome levar, pero nunca esquezo cal é o meu lugar. Teño todo o tempo que me queiras dar, podo ir pra diante ou voltar atrás. Abrese o telón, abrese a xanela onde o teu sorriso anuncia unha estrela. Son espectador en esta platea, agardo sentado que sayas a estea. Thank you. sigo caminando sin agardar nada. Ya topo una historia en cada mirada. Apáganse las luces, recóllese o sol. Quito meu chapéu, remata a función. Ábrese o telón, ábrese a xanela, onde o teu sorriso anuncia unha estrela. Son espectador e nesta platea agardo sentado que saias a este Pues está tan increíble. Si no habéis escuchado todavía... Siempre en nuestro recuerdo. Sí. Si no habéis escuchado la entrevista, ya estáis, cuando acabe el programa, de escucharla, porque da gusto oírle. Como... algunas escenas, cuando, lo que contaba cuando iban por ahí por las fiestas de los pueblos, haciendo la revuelta de los inmandiños, clavándole la bandera gallega a la policía, era como en la fiesta de Orense, decir, vaya enmiendas ahí. Era la rama teatral de la joven Guardia Roja, creo. Al grupo al que pertenecían ellos, de alguna manera hacían esa labor. Si todo ese tipo de iniciativas no se hacen tan a menudo, fíjate que ahora hay medios y maneras de tal, y gente con imaginación y con el teatro y con la burla, tocarle, fastidiar al poder y a la ley, pues ahí se notaba que Tatán era un maestro. Al poder lo que más le molesta y lo que más le ha molestado, siempre que se rían de él, claro. no hay otra solución. El humor actúa como disolvente, disuelve cualquier tipo de situación, incluso las más trágicas. Sí. Y bueno, pues de tan increíble, y bueno, y también esa parte musical, y luego por otro lado, pues los amigos así que nos encontramos más tarde ahí en Nigrán, pues también nos contaban que la gente que había continuado con el legado del Festival de Títeres de Redondela eran los de Arteliso se llama, que es arte basura, digamos. Sí, como... que también hacen otras iniciativas súper guapas, y son pues gente joven que hace historias que continúan, pasa el tiempo, y de unas generaciones a otras son proyectos y gente. Eso la verdad es que da gusto verlo. Tienen cómo... algo muy bueno en Redondela, que es la gente que ha hecho las iniciativas, tanto el Festival de Títeres, que es una iniciativa maravillosa, que un poco siguiendo lo de el Festival de Segovia, que es el más conocido en Arteliso, que es elaboran iniciativas y son capaces de encontrar relevo entre las generaciones más jóvenes, que es algo que nos falta muchas veces en las iniciativas, que empezamos, como se dice aquí en Valencia, arranca de cabal para de burro, ¿no? Sí. Por motivos casi siempre relacionados con el ego de los organizadores. Sí, eso me ha gustado mucho encontrarlo en varias ocasiones en Galicia, a ver cómo proyectos, y lo mismo el de las nuestras músicas, como 22 años de trayectoria, la gente que lo llevaba este año, pues se le veía gente jovencilla, que probablemente eran niños cuando empezó, y ahí seguían con un montón de ganas y haciendo una cosa preciosa. Eso me encantó. Incluso también el Festival de Cannes, que es algo que me toca más de cerca, porque soy de allí, es una iniciativa en la que ya han presentado cortos chavales que de la misma aldea, porque no es ni un pueblo, es una aldea de Porriño, y hay chavales que ya nacieron, o sea, su contacto con el mundo del cine ha sido el Festival. Cuida mucho lo que es la ligazón tanto con los vecinos como con los hijos de los vecinos, que son los chavales estos a los que me refiero. O sea, tanto por arriba, lo cuidan tanto por arriba de traer cosas interesantes como por abajo, que intervengan los habitantes de... Sí, eso se nota, se nota en los eventos, como la gente está encantada, que es algo suyo, ¿no? Como llegan extraterrestres con lucecitas que te invaden y te traen culturas de un montón de sitios que están manipuladas. Es tu propia cultura abriéndose paso, y es curioso ver cómo como realmente se consiguen, y son proyectos que continúan a lo largo de los años. Es una maravilla, la verdad. Como venimos con las pilas cargadas de cultura, que al final la cultura lo que hace es eso, te hace replantearte las cosas y te da fuerzas, ¿no? Te da fuerzas para seguir, como que pero tiene que ser libre, si no es una cultura libre, no. Libre y popular también. La enseñanza de Galicia de este verano gallego que nos hemos pasado es que la cultura, la música en particular, que es la parte que a mí más me interesa, o el teatro en este caso, son iniciativas hechas desde abajo, es decir, por parte de, frente a la imposición, autogestión, lo que ibas diciendo tú ahora, que son iniciativas el festival este al que dedicaste un disco hace tres programas, creo recordar, Las Nosas Músicas. Sí. Es un ejemplo de lo que tiene que ser un festival de música hecho desde abajo y con músicas verdaderamente populares. Sí, lo mismo que el último que estuvimos en Nigrán, de Sons d'Arbade. Era la primera edición, no había demasiada gente, pero se veía un cariño y en la programación, una calidad musical y súper punteros de electrónica, y todo ello relacionado con la música tradicional también. Lo de Mónica Denut, ya escucharemos que son canciones tradicionales portuguesas y las tías reinterpreta, y bueno, y casi todas las artistas que habían eran mujeres. Se nota como cuando hay libertad, pues la cosa fluye y no hace falta más que eso, que libertad. No hace falta programadores, ni subvenciones, ni mierdas de esas. Sí. Vamos a escuchar un corte que me he preparado así un poquillo rápido, de Bamontes, porque tanta carretera, digo, hostia, si los ciclistas, y justo acaba la vuelta y tal. Yo no, a mí los deportes ni fun y fa, y Bamontes, pues tampoco, ahí el águila de Franco, que no sé qué tal, qué cual. El águila de Toledo, ¿no? El águila de Toledo, o sea, es como una cosa pero hay un artículo muy interesante de Marcos Poveda que lo he... Vamos a escucharlo. Bueno, de tanta carretera, pues nos ha dado por el ciclismo. Y vamos a contar una historia de... algunas de las historias de Federico Martín Bamontes, el águila toledana, que era un personaje de mucho cuidado. No conocía algunas, pero he descubierto unas cuantas que me resultan bastante divertidas. Basándonos en unos artículos de Marcos Pereda, el águila más excéntrica, balada de Federico Martín Bamontes, y otro artículo de Mucracker, del blog Terrassa Mucracker, titulado Cerca del coche escoba. Bueno, pues Federico Martín Bamontes era hijo de Julián, que era republicano y conoció bien la guerra. Nace en 1928 y conoce los infiernos desde bien chaval. Los primeros meses erráticos, huyendo de las balas y las órdenes, en una finca que tenía el duque de Montoya, en los llanos de Toledo. Y en fin, historias de miseria. Saltar la valla del Retiro para trincar madera y con suerte ardillas que pasas por liebres. El padre solo encuentra trabajo como peón caminero y aquel polvo le mordisquea cada mañana pulmones y tos. Su chaval, Bamontes, mientras en fin, un chaval que se busca la vida, en bicicleta. Antes solo hacía repartos que menudeaban tenderos aquí y allá, con el velocípedo otras cosas, extraperlo, contrabando, engaños al mismísimo rugir de tripas. Pedaleaba el futuro ganador del Tour a la hora de más calor, porque así solo veía guardias civiles durmiendo bajo los árboles. Cuando los tricornios se alzan y aceleran buscando al chaval, Federico pisa los pedales con todas sus fuerzas. Entrenamiento de series, como los modernos. Poco después, un amigo lo avisa que se va a celebrar una carrera. Sí, en bici, sí. En Toledo, y Federico Martín Bamontes reflexiona. Y bueno, pues Bamontes empieza a destacar. Un montón. Todos saben que seguirlo era una trampa, que te reventabas. Bamontes es seguramente el mayor excéntrico de todos los que hayan montado en bicicleta, y eso es mucho decir. Y choca con todos los que se encuentra en las carreras. Aunque el tío era bueno, ¿eh? Y todo el mundo se da cuenta. Hay muchas anécdotas y leyendas. La del Elaón, que subió una montaña y pidió un helado. Se bajó de la bicicleta y pidió un helado que se comió mientras esperaba al resto del pelotón. Quizá no era un helado, era un refresco, quizá nunca ocurrió. Pero historias tenía un montón el tipo. En la 15ª etapa de la Vuelta a España de 1960, entre Vitoria y Santander, Federico Martín Bamontes, consagrado definitivamente como estrellita luminosa por su triunfo en el Tour anterior, mito en rodaje, habituado con una gesta estupenda para la propaganda franquista. El Águila de Toledo y uno de sus subalternos, José Herrero Barrendero, sobrino de Julián Barrendero, se limitaron a circular junto al vehículo destinado a recoger a las víctimas por desfallecimiento y cansancio, como señal de protesta por la eliminación de otro de los gregarios del equipo, Julio Sanemérito, en la jornada previa en la que este llegó a meta sobre el tiempo máximo permitido. Bamontes había pedido a la organización que lo repescara inmediatamente y amenazó con abandonar la prueba si no se cumplían sus exigencias, que no se tuvieron en cuenta. Los jueces no se plegaron al chantaje del gran campeón. No obstante, al día siguiente, muy contrariado, el toledano tomó la salida. Fue el último en firmar y siguió la serpiente multicolor en un transporte motorizado del equipo hasta que comenzó el recorrido oficial, no neutralizado. Tenía un plan y por una vez quería echar un pulso a la dirección de la carrera, amparado por su inmensa celebridad y en la condición de principal favorito. En un primer instante, justo al inicio, Federico atacó varias veces con su acostumbrada rabia para luego dejarse atrapar voluntariamente. Después, él y Herrero Barrendero aminoraron la marcha, se descolgaron del grupo y a paso de tortuga se despreocuparon de cualquier resultado deportivo. De paseo, al trantrán, sin prisas, junto al coche escoba, transitaron con cachaza por distintas localidades y carreteras, entre un público defraudado y faltón ante la desganada actitud del famosísimo Bamontes. Cuando llevaba unos 80 kilómetros en las piernas, un espectador insultó con más vehemencia que los demás a los dos corredores y acabó de calentar los ánimos ya lo suficientemente calientes. Bamontes y su compinche, entonces, pusieron pie en tierra. Se desmontaron de sus sillines y trataron de aclarar la fastidiosa situación como buenísimamente pudieron, con argumentos vigorosos de rodados atletas. Se encaminaron a los que les habían increpado y se liaron a mamporros y puñetazos con ellos. Sacaron sus bombas de aire desde la bicicleta y repartieron estopa a diestro y siniestro, ante la incredulidad de los testigos y la presencia de la gran mayoría de periodistas que cubrían el evento. Alguno de los que intentó separar a los contendientes recibió un bombazo de propina en la cabeza. Sur les pentes français son temps compté. Le maillot jaune en tête comme un chien affamé. Ulysse dans son royaume fait une offrande aux dieux. Et sans France isolée. Tout devient médiéval, tout est creusé par l'air. Tout mal et tout va bien, que vous tombe la gloire. Je ne manque de rien, comme à l'instant de naître. Le vainqueur espagnol, figure d'éternité, vient renforcer mes bords. Les mains de Kiki dimanche applaudit les ruissons des nos os. L'endo tape sa maison, sa maison, sa maison. Cherchez l'aventure au plus profond des mots. Cherchez sans gouvernail parmi ces charlatans. Quel est celui qui compte dans ce trop vieil empire? On se tait tout à fait, le sang coule des doigts. Autour de Saint-Emile qui pour renforcer mes bras. Car ton rouge rotofaki. Car ton rouge rotofaki. Era el Champion Español de Jean-Louis Murat, que escribió esta canción, una canción profundamente espiritual sobre el Águila de Toledo. ¿Seguro? Es una canción dedicada a, sí, al Águila de Toledo, el Águila de Toledo. Montes. Seguro que no lo conocía personalmente o que no conocía todas estas historias de Menda, que menudo person que era el Bamontes. Era un tipo bastante particular, sí, con, sí. Que se era un, lo que se llamaría era un venao que se le metía entre ceja y ceja, claro, determinadas. Y ganar el Tour y toda esa movida, supongo que a su ego tampoco le vino demasiado bien. Yo había conocido alguna historia, pero como había sido tan ensalzado por el franquismo, pues le tenía ahí un poco en el este, pero no, el tío era hijo de republicano y la liaba, vamos, en cuanto podía y muy interesante. Pero sabes que el franquismo ensalzaba todo aquello que triunfaba, claro, fuera de las como, fronteras. Como no había nada bueno, pues lo poquito que se ganaba o lo que sea. Pero bueno, de la canción es más que esta, que seguro que no habla de lo mismo, del Champion Español, que es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a escuchar otra que se llama Tour de France, de Vetusta Morla, que igual sí que habla un poco más. Los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con retratos blancos y al revés. No. libros viejos y una cesta que se asoma en el televisor. Reinas en el chiringuito, miran a un señor bajito que dejó en la arena su marido. Carne de meta volante, flota de medusas al sprint. Bueno, en el festival este que comentaba antes, Sons d'Arvade, nos gustó mucho todos los que hacían, desde las payasas que había al principio hasta los cacharros, de cacharros se llamaba el último grupo, buenísimos, y entre medias estaba Mónica... ¿De qué era el festival? Se pone el título Arvade en gallego, por lo visto es como el Plankton Luminiscense, ¿no? Entonces era un poco raro el nombre, no sabíamos si era un poco cursi o un poco así, pero ciertamente tenía que ver con las lucecitas que había en los aparatos, porque era jazz, era fusión, eran sin efectos, eran cosas bastante experimentales, la verdad, para estar allí en un prado y tener un origen tradicional. Esa parte también me ha gustado mucho verla en Galicia y escucharla, en cómo la música popular no es algo que se ha quedado en el pasado, que también hay que recuperarlo y conocerlo, pero que al mismo tiempo, como su propio nombre indica, es popular y sigue evolucionando, y al igual que esos músicos antiguos también tenían sus influencias con los trabajos o con los viajes que hacían y iban cambiando los estilos musicales, pues ahora es lo mismo. Entonces me ha gustado ver cómo esas dos partes caminan a la par, la parte tradicional y la parte experimental y moderna. Es que para ello la música tradicional tiene que tener mucho prestigio. Galicia, claro, es un sitio donde cuando hay fiesta la parte musical corre a cargo de los gaiteros o de gente que hace música tradicional, las cantareiras o las pandereteiras, ahora que están tan de moda a nivel nacional, que a nosotros no nos deja de sorprender. Eso hace que los nanos, por entendernos, vayan a aprender a tocar la gaita, aprender a tocar la pandereta, aprender a tocar otras cosas, y luego ya se tiran, cuando van creciendo, por otros ritmos que son el rap o la música urbana o otras cosas, pero siempre tienen ese esa línea, ese respaldo, ¿no? esa raíz desde la que vienen y en la que lo ponen en valor, y así también se pueden escuchar cosas tan ricas como eso, ¿no? Que por aquí pues escuchas y un montón de reggaetón, mucho melodines, a veces los efectos, pero escuchado uno escuchas 40.000, y también tiene que ver pues con la modernidad de los aparatos, ¿no? Que ahora la música, pues para que la escuches en el móvil pues tampoco hace falta que suene tan bien, pero la música tradicional gallega pues en el móvil pues se escucha regular, o sea, es algo que se escucha en vivo y que se baila y que se vive, y eso pues es mejor escucharla al aire libre. Sí, entonces es música para escuchar al aire libre. De hecho, instrumentos como la gaita no tienen sentido si no son al aire libre, es un instrumento para que se escuche en el medio del monte, cuando se hacen las romerías y cuando se hacen esas fiestas tipo la de las nuestras músicas. Sí, pues eso, una maravilla ver ejemplos como la cultura y la modernidad que caminan al unísono. Y bueno, vamos a escuchar el siguiente corte que lo grabamos allí a Mónica de Nut en Sons d'Arbade y en Nigrán por la tarde, ahí en el campo de fútbol, al lado de la playa, súper guapo. No había demasiada gente en la primera edición, pero se cantaba esto y esto reinterpreta una canción tradicional portuguesa. Y ahí va. Bueno, parece que tenemos problemas. Vamos a escucharlo primero en una versión de cómo es la versión tradicional, en la versión que ha hecho Uxía. Es que salía en blanco, ya no había pasado. Señora, señora tu almorta. Señora, tu almorta, o miña linda rayana. Virai costas, virai costas a Castela. Virai costas a Castela, non queiras ser castellana. Señora, señora tu almorta. A vosa capela cheira, cheira cravos, cheira cravos, cheira rosas, cheira cravos, cheira rosas, cheira flor da laranxeira. Señora, señora, tu almorta. Señora, tu almorta. Eu pro ano non prometo que me mo, que me Señora Balmurtao é unha lenda portuguesa que, como moitas lendas, pois delas apropiou a religión cristiana, pero realmente vai dunha muller que a querían facer casar cun castelán porque tiña diñeiro. Entón, ela non quiso, algo fixeron con ela, non sei moi ben o que. Casar non se casou. Agora, o que lle pasou a muller non se sabe. E despois está outra lenda cristiana que di que se apareceu na linde de Portugal con Extremadura, pois unha virxe, entón puxeron ali a capela. Entón, bueno, cada quen que pode creer a historia oportuna. Eso, cada quen é libre, claro. A letra di así, a letra tradicional de o Alentexo portugués di así. Ahí sonaba Mónica de Nut por la tarde noche en Nigrán, el festival este. Y ahí podemos ver desde el virtuosismo de Usía en la primera versión hasta el punk folk este con ese vozarrón. Pues hay mucho abanico de colores y de matices y mola mucho que hayan esas cosas, ¿no? que lo tradicional y se le busque las vueltas a todo, y eso en Galicia en realidad ha ocurrido un montón este verano. También hay otra cosa que me sorprendió, curiosamente allí esperando en el pueblo, pues claro, empiezan a observar las sociedades, los pueblos y tal, pueblos pequeños, y una cosa que volví a ver exactamente lo mismo en Molina de Aragón son los guetos, que bueno, aquí en la ciudad pues estamos más acostumbrados a ver los guetos, ya están bastante definidos, pues las zonas ricas, las zonas pobres, y en los pueblos en estos dos vi la misma situación, es decir, un pueblo antiguo con casas de cientos de años, semiabandonado, y una zona de pisos de protección oficial a las afueras del pueblo, donde casi todo el mundo vive allí. Como se les expulsa de los centros de los pueblos, fíjate que no hay nada en ningún lado y se les mete en pisos, porque si se les metiera en rollo villas así o rollo casitas como la de los ingleses que tienes tu jardincito, pues todavía tendría algo de sentido. Pero ver como zonas súper despobladas en las que hay que hacer kilómetros y kilómetros para encontrarte, veo el pequeño pueblo, pues allí es en ese pueblo, tienen unos bloques de producción oficial, igual no demasiado altos, de 3-4 plantas, donde vive la mayoría de los currantes y la gente pobre, y en el pueblo pues se queda pues vacío, ves cómo se venden, se están cayendo, como no hay vida, no hay bares, o sea, es una cosa un poco preocupante. Pero es algo que ocurre, Luis, yo lo conozco porque en mi pueblo hay uno que le llamamos Chicago, normalmente se le da un nombre, por ejemplo aquí en el puerto de Sagunto, que también hay ese rollo, ahí se le llama bichita a la zona de son campañas de vivienda. Sabes que el franquismo estaba muy uno de sus objetivos era que tenía una política de vivienda, que puede ser dudosa, pero por lo menos tenía una política de vivienda, es decir, necesitaba vivienda para la gente y se dedicaba a hacer zonas de protección oficial, esos pisos que tú dices, esos grandes bloques. En mi pueblo, por ejemplo, era un kilómetro del pueblo, allí al lado de las empresas. Y Bichita también, ahora ha crecido el puerto de Sagunto y ya está ligado al pueblo con calle, pero en su momento también eran unos bloques separados en el que iba a vivir pues la protección oficial. Sí, allí les montan antes el frontón, cada uno tenía su frontón y ahora tienen su polideportivo y han ido pasando los tiempos, su piscina y sus historias en algunos casos, pero están todos fuera, eso, a un kilómetro del pueblo donde no hay nada, no hay vida, y son pueblos que, pues eso, tienen cientos de años y hayan ocurrido un montón de cosas, y los muros de esas casas que se están cayendo porque se ha caído el tejado, y una vez que cae el tejado cae todo lo demás detrás, hacen mucho más confortable la casa, que suele tener su corral y sus historias, pero claro, no interesa, es una manera de control más que bueno, aquí lo que te comento, está un poco más habitual verlo en zonas así tan accesibles, pero en sitios donde no hay nadie, pueblecito pequeño. Es pura especulación, Luis, es decir, sí. Lo hacen ahí como si estuviera en una ciudad porque ese terreno ha sido inicialmente de alguien, ¿entiendes? Sí. Entonces concentran porque venden, alguien ha vendido una zona que estaba dedicada a echada a monte, que se dice en Galicia, y han hecho allí, pues que te digo yo, en mi pueblo son creo que 40 bloques montados uno al lado del otro, cada uno con 6 alturas, con todo tipo de viviendas que ahora con el tiempo se han rehabilitado y han ido a mejor, pero siempre han sido un foco de problemas, de gente que vive en sitios pobreza, donde no quería vivir. Sí, con muros que tienen humedades, en un tercer piso. Con construcción de muy baja calidad. Sí, y sobre todo en zonas que, en este caso estaba hablando de Castilla, que Castilla pues es muy ancha y muy alta, no existen. La gente no vive fuera de los núcleos urbanos o núcleos como... Sí, están muy concentrados. Están todos urbanos. Muy concentrados, y eso pues también es muy fácil de controlar, y si ya lo llevas a un gueto es más controlable todavía. En Galicia todavía existe bastante eso, ¿no? Que el monte pues es difícil encontrar zonas donde apenas viva gente, pero en el resto de la península pasas kilómetros y kilómetros en lo que está todo vacío, no hay nada, y llegas al pueblo, ahí te encuentras eso, el pueblo todos juntos y la fábrica que huele mal y los pisos de protección oficial que bueno pues pagan poco, pero tampoco viven en el centro del pueblo, y en esa zona en la que viven pues tampoco hay nada. Quería escuchar, Luis, si me permites, un tema de Grande Amore, sí, la revelación de este verano, esta pena que a veces tengo, que no me deja estar triste y que no me deja estar contento. peña que a veces tengo, que no me deja estar triste y no me deja estar contento, de grande amore, que ahora pensándolo es el antídoto contra Mr. Wonderful, ¿no? Esta gente ahí buenista, que es maravilloso, el otro ahí toma garra, ¿qué pasa? Y bueno, nos despedimos. Estuvo Alfonso a los cacharros y a los capotes. Y nos despedimos con Habemos de Aviana, Aviana do Castelo, que no llegamos porque es de Radio y los Seres Queridos de Vigo. Hasta la semana que viene. Si meu sangue no me engana, como engana la fantasía. Habemos de ir a Aviana. O meu amor d'algún día, o meu amor d'algún día, habemos de ir a Viana. Si o meu sangue no me engana, habemos de ir a Viana. Partamos de flor o peito, que amor é como vento. Quem para perde o jeito, morra todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia. Havemos de ir a Viana, o meu amor de algum dia. O meu amor de algún día, habemos de ir a Viana. Si o meu sangue no me engana, habemos de ir a Viana. Si o meu sangue no me engana, como engana a fantasía. Habemos de ir a Viana, o meu amor de algún día. O meu amor de algún día, habemos de ir a Viana. Si o meu sangue no me engana, habemos de ir a Viana.